y podrás ver tu ciudad de una manera diferente. Te iremos guiando para que esta experiencia sea especial en tu vida y te permita conocer, salir de la rutina y ver más allá de lo cotidiano. Para emprender este recorrido, te recomendamos que lleves los siguientes insumos: cámara fotográfica, 5,000 pesos, mochila para los recuerdos, un reloj, dado, ropa cómoda, dulces, sombrilla o impermeable, una hoja y un lápiz. Este recorrido lo puedes iniciar desde cualquier parte de la ciudad. Te pedimos que lo hagas a conciencia para que disfrutes y entiendas los objetivos de este paseo de reconocimiento. Desde donde te encuentres, voltea a la derecha en la primera esquina. Da 20 pasos. Mientras caminas, ve pensando en tu entorno. Recuerda un episodio de tu vida que te haya hecho sentir feliz y irradia ese sentimiento durante el recorrido. Siente cada paso. Piensa en los olores, sus sonidos, su frescura. Siéntate. Toma este tiempo para observar las cosas que hay alrededor. Después de analizar el ambiente, cierra los ojos. Mientras tienes los ojos cerrados, recuerda qué es lo que hay a tu alrededor. Cuando los abras, tómale una fotografía a algún elemento que llame tu atención. Así, más adelante, lo recordarás y podrás compartir tu experiencia con los demás. Ponte de pie y camina durante 2 minutos, hacia donde desees. Mira todo a tu alrededor y búscale un sentido diferente al que siempre le das. Observa los postes, las líneas de la calle y mira fijamente a las personas que se crucen por tu camino. Ahora saca el dado y tíralo. Al número que sacaste, súmale 3 y camina esa cantidad de pasos. Mientras caminas, escucha la música y siéntela. Saluda a la primera persona que te encuentres, trata de tener un vínculo, pregúntale por su día y tómate una foto con ella. Cuando te despidas, coge la primera ruta que pase y aborda el bus. En el bus, toma una fotografía, espera 10 minutos y escucha la música. Observa los personajes que hay a tu alrededor, mira el paisaje que te rodea, los árboles y el cielo. Bájate. Busca los sitios que reconoces, míralos desde otro ángulo y entiende que la ciudad es cambiante y depende de ti darle el rumbo a tus pasos. Aprovecha esa experiencia para abstraerte de la rutina y olvidarte un poco de esa ciudad bulliciosa y rápida. Camina sin tocar las líneas del suelo. Recuerda tu niñez y disfruta saltando de losa en losa. Toma la fotografía que quieras. Busca flores, recoléctalas y guárdalas en la mochila. Así recordarás que además de edificios y carros, en la ciudad también hay naturaleza. Saca un dulce de la mochila y comparte. Compartir nos hará sacarle sonrisas a alguien. La vida está llena de pequeños detalles y acciones que nos hacen felices. Ahora es tiempo de cambiar de rumbo. Camina de espaldas 15 pasos. Ten cuidado de no tropezar. Voltea lentamente y tómale una foto a lo primero que capte tu atención. un objeto o persona que te recuerde más adelante ese lugar tan especial en el que estás parado en este momento. Quédate ahí 3 minutos, siente el viento, agudiza tus sentidos y percibe la ciudad. Piénsate como un forastero, haz de cuenta que es tu primera vez allí. ¿Qué sientes? Mira al cielo y tómale una fotografía. ¿Cómo lo ves? Ahora puedes continuar. Camina 10 pasos hacia adelante. Prepara tu imaginación. Más adelante tendrás que plasmar esas palabras o imágenes que se te vengan a la mente. Voltea a la derecha y párate de espaldas. Coge la cámara y toma una fotografía hacia atrás. ¿Qué has dejado en ese camino? ¿Qué olvidaste? ¿Qué te gustaría tener de allí? Camina hacia adelante los pasos que desees. Cuéntalos. Voltea a la izquierda y camina 25 pasos. Observa tu entorno y acércate a una persona. Estrecha su mano y preséntate. Deséale un lindo día y sigue tu camino. Lanza el dado y dile a alguien que te dé un número. Súmalos y camina esa cantidad de pasos. Para, cierra tus ojos y siéntate. Es hora de poner a volar la imaginación. Imagina el lugar perfecto. ¿Qué tendría ese lugar? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Con quién te gustaría compartirlo? Respira profundo y abre los ojos muy lentamente. Saca la hoja y el lápiz, dibuja brevemente ese lugar tan anhelado y para preservar el recuerdo, toma una fotografía de ese dibujo tan especial y representativo. Sigue caminando. Da 100 pasos en la dirección que desees. Detente y analiza tu entorno. ¿Cómo te has sentido después de este viaje? ¿Cómo sientes la ciudad? Respira profundo, piensa en algo positivo. Escribe una reflexión acerca del viaje y las indicaciones que le darías a un extranjero para vivir en esta ciudad. Ahora tú no eres de allí. Eres un visitante y para ti todo es desconocido. Todo esto, plásmalo en esa hoja de papel y consérvala como un tesoro. Haz de cuenta que todo lo que has recolectado a lo largo del viaje son los pasos para encontrar un gran tesoro y la llave la tienes tú. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje, que quede en tu recuerdo una grata experiencia y lo más importante, que hayas visto y sentido la ciudad de una manera diferente. Aplica lo que has aprendido hoy a lo largo de tu vida. Simplemente disfruta cada día y experimenta cosas diferentes para que tu vida no sea monótona, que cada minuto exprese algo positivo para ti. Colecciona los momentos para convertirte en una mejor persona. Ya que terminaste el recorrido, toma un tiempo para escoger los mejores momentos que capturaste a través de tus fotografías. Revisa tu mochila de los recuerdos y saca lo que más te haya marcado durante todo tu recorrido.